Buenas tardes, comienza Tarde Piaste, 15 y 36 minutos de este jueves 28 de abril de 2011. Nos está acariciando la piel una temperatura de 24 grados con un tiempo bastante soleado. Bueno, buenas tardes, señor Rulo Castillo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Federico, ¿cómo anda? Todo tranquilo, por suerte, ¿usted? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy se ausenta mi compañera y compinche, la señorita Amalia Verón, porque tiene a su primogénita enferma. Pobre, tuvo que ir al médico, así que le mandamos un fuerte saludo a Amalia, que seguramente nos está sintonizando en este momento. Bueno, hoy empezamos un poco más tarde que de costumbre porque hubo varias actividades que hacer. Tuve que ir a una escuela, la escuela 18, a la cual le mando un gran saludo y un gran abrazo. Me han tratado muy bien. He ido a dar una charla sobre radio. Me han recibido de la mejor manera. Hablé con los chicos durante un largo tiempo. Les expliqué cómo funciona una radio, de qué partes está compuesta. Así que la he pasado, la verdad, que muy, pero muy bien. Bueno, hoy tenemos varios temas a tratar. Tenemos el tema de los bancarios. Tenemos la marcha y el corte de la vía aquí en Berazategui. Tenemos el límite de tierra para los extranjeros. Y tenemos varias noticias. Así que vamos a empezar este día jueves, este casi término de la semana, con la primera noticia, que es la de los bancarios. Los bancarios aceptaron la conciliación obligatoria y levantaron el paro. La Asociación Bancaria aceptó este mediodía la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en su discusión con los empresarios por aumento de salarios y levantó el paro general que venía desarrollando esta mañana. Así lo informaron voceros de la cartera laboral, que informaron que del encuentro realizado esta mañana en la sede laboral participaron representantes sindicales y patronales bancarias, ADEVA y ABA, entre otras. La segunda noticia es marcha y corte de vía por el traslado de la subestación Rigolón. Hoy en tempranas horas de la mañana, vecinos del barrio San Francisco, luego de una asamblea días previos, acordaron una serie de medidas en la que más de 200 personas marcharon al local de la Transnacional de Sur para realizar un scratch y luego dirigirse por el centro de Berazategui hasta las vías del ferrocarril Roca para realizar un corte de tiempo indefinido con las consignas fuera de la subestación del casco urbano. Desmilitarización de los barrios afectados y el diálogo e intervención de las autoridades. El corte no se levantará en tanto las autoridades no le den una solución al conflicto. Límites de tierra para los extranjeros. La presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. El tema del dominio de la tierra es una cuestión estratégica y vital en el siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo. La iniciativa estipula que los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20% del total de tierras rurales a nivel nacional. Cuarta noticia. Por cuarto día consecutivo continúa el corte de un grupo de aborígenes en la avenida 9 de Julio. Sigue el corte parcial en la avenida 9 de Julio por parte de un grupo de aborígenes en la etnia Qom, que son los Tobas, que reclaman las tenencias de tierras. Voceros aseguraron que el corte se mantendrá por tiempo indeterminado, hasta tanto sean atendidos sus reclamos. El corte ya lleva 4 días. Se realiza sobre la avenida 9 de Julio, mano al sur, y también afecta a 2 carriles de la avenida de Mayo. La siguiente noticia y última es: está garantizado el abastecimiento de gas. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró hoy que está garantizado el abastecimiento de gas para atender la creciente demanda en los próximos meses de invierno. A los 110 millones de metros cúbicos de producción local se sumarán otros 30 millones de metros cúbicos de gas importado, precisó el ministro tras una recorrida por la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, ubicada entre los partidos bonaerenses de Tigre y Escobar. Bueno, estas son las noticias que vienen sucediendo en las últimas horas de ayer y en las primeras horas del día de hoy. Con estas noticias te refresca, Tarde Piaste, lo que viene pasando en tu país, lo que viene pasando en tu municipio. Vamos a estar debatiendo junto con el señor Rulo Castillo, con ustedes que nos están escuchando. Así que se pueden comunicar al 4226-7173 o entrar a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o metete a nuestro Facebook de Tarde Piaste, que es Tarde Piaste, todo separado, o al Facebook de la radio, que es Comunitaria con Todo o Con Todo Comunitaria. No me acuerdo bien cómo es. Con Todo Comunitaria, exactamente. El Facebook es Con Todo Comunitaria. Ahí tenés los espacios para poder debatir junto con nosotros las noticias que te estamos dando en este instante. Así que, Rulo, si te parece, vamos a empezar por la primera. Dale, dale. Que es la de los bancarios. Bueno, el tema de los bancarios, que venían pidiendo un aumento de sueldo del 30%. Parece que las grandes entidades bancarias hacían oídos sordos a este reclamo. Y los bancarios tomaron la medida de un paro, al cual se dictó una conciliación obligatoria. Aparentemente, la asociación bancaria, ¿no?, las entidades afines a los gremios bancarios, aceptaron la conciliación obligatoria y levantaron el paro que se venía desarrollando, ¿no? Así que esta mañana se levantó. Uno de los tantos paros que realizó la asociación bancaria, que hace tiempo que viene haciendo paro y reclamo para los trabajadores. Sí, está bueno lo que refresca Rulo, para refrescarnos la memoria, es que los bancarios vienen reclamando ya desde hace tiempo. Uh-huh. Vienen a través de sus comunicados de prensa y distintas movidas para que les aumenten el sueldo, ¿no? Tener un sueldo acorde al trabajo que hacen, ¿no?, y al tiempo que les lleva, y a los profesionales que son también algunos banqueros que tenemos en nuestra Argentina y no están bien remunerados, como bueno, la mayoría de un montón de oficios. Bueno, el otro tema siguiente, un tema que nos toca de cerca, es el tema de la subestación Rigoló. Otra vez. Hoy se hizo una marcha, la cual se está llevando a cabo todavía en la calle 14 y Lisandro de la Torre, cortando la vía. Es discutible, a algunos le va a parecer bien, a otros nos van a putear. Pero... claro, es una medida muy discutible la que han tomado los vecinos, algunos de los vecinos, una parte de los vecinos, con cortar la vía. Yo particularmente, a mí no me parece el camino por ahí, ¿no? Como opinión personal lo digo. Claro, creo que los vecinos hacen eso porque no tienen otra medida para... bueno, no propusieron otra medida más importante para terminar con este conflicto, ¿no? Creo que habría que buscar otro tipo de soluciones. Estas soluciones que proponen los vecinos ya lo vienen haciendo hace mucho y no tuvieron respuesta nunca. Sí, no tuvieron mucho éxito, que digamos. Esperemos que el conflicto de la subestación se desarrolle de manera beneficiosa para los vecinos que se van a ver afectados por esta fábrica de cáncer que quieren instalar en la calle 21 y 145. Uh-huh. A escasos metros de lo que es el centro de Berazategui, a otros escasos metros de otros puntos. De una zona totalmente urbanizada. Exactamente. Lo que se está pidiendo es el traslado inmediato fuera del casco urbano de la subestación. Con el reclamo no se pide que la subestación no se lleve adelante, sino que se traslade fuera del casco urbano para evitar muertes, para tener que después lamentarse muertes de vecinos de manera innecesaria, ¿no? Así que los vecinos estamos pidiendo a todos los berazateguenses que se traslade fuera del casco urbano de la subestación, y estamos pidiendo a las multinacionales que tomen conciencia y dimensión del daño que causan por no gastar, ¿no?, unos pesos más para que... tirar el cableado hasta... claro, esto se lleve a cabo de una manera correcta. Recordamos que el paro ahí de trenes va a seguir hasta que no tengan una... tiempo indeterminado, así tiempo que... espero que no interceda ninguna fuerza pública, ¿no? Como puede ser Gendarmería o la policía, para que el conflicto o la protesta... Hay que recalcar también que los vecinos están pacíficamente cortando, ¿no? Sí, obviamente, sí. Están pacíficamente cortando. Son como siempre en todas las marchas. Alrededor de unas 50 personas. Sí, un poquito más, capaz. Si el conteo general no me falla, aquí Rulo me corrige, me dice que son más de 50. Bueno, son medidas que vienen tomando los vecinos estos días. Porque, bueno, se les cierran las puertas. Las multinacionales cierran las puertas, uh-huh, y no dan respuesta alguna de solución de conflicto. Entonces los vecinos se ven obligados a tomar este tipo de medidas que afectan lamentablemente a gran parte de la ciudadanía, que por ahí no comprende... sur, ¿cómo? A todo zona sur, digamos. Exactamente, porque que por ahí no... de la bronca no comprende el porqué del conflicto, ¿no?, y el Ajá. porqué de los vecinos están reclamando. Pero bueno, esperemos que termine de la mejor manera. Vamos a ver cómo se da. Después, otro tema, Rulo, que a mí me parece muy interesante y a la gente también le va a importar mucho, es el límite de tierras para los extranjeros. ¿Qué implica esto? Implica que que capital foráneo, o sea, capital extranjero, ajá, venga aquí a nuestro suelo querido a comprar nuestros recursos naturales, que no son renovables. Entonces esto limita la compra de tierras, por ejemplo. Tenemos la fuga de capitales. Claro. Tenemos el caso de Benetton en el sur, que es dueño del sur prácticamente, que lo compró en esa etapa neoliberal de 10 años que vivimos todos los argentinos, que fue la etapa del menemismo. Y tantas otras también estrellas de Hollywood, por así nombrarlas, que han comprado tierras, como el caso de Sylvester Stallone, que ha comprado tierras en nuestro tan bonito suelo, nuestro tan bonito sur argentino. ¿Qué dato es ese? No lo tenía. Bueno, muchos actores pudientes con gran cantidad de dinero han comprado sin límite alguno tierras en el sur, en el norte. Se han hecho dueños de nuestros recursos naturales, como son el gas y el agua, y por lo cual nosotros reclamamos y pedimos que se regule esa compra indiscriminada de tierras. Cosa que, bueno, se está llevando adelante desde el día de la fecha. La presidenta anunció que envió al Congreso el proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros, a capital foráneo que viene aquí a saquearnos. Me parece una muy buena medida de nuestra señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo decía también lo de la fuga de capitales, porque ellos tienen la ganancia de nuestra tierra y se la llevan a otro lado, o sea, al lugar donde viven, ¿no? Es una fuga total de capitales, ¿no? Vienen y la invierten acá de vuelta o gastan acá para que se siga produciendo la economía. Es un muy buen dato el que da Rulo. Él tiene conocimiento de eso porque ha ahondado, digamos, en ese tema. Y está bueno que lo diga para que todos tomemos conciencia y conocimiento de qué implica que un capital foráneo venga aquí a invertir, entre comillas, a nuestro país, ¿no? ¿Sí te queda algo por decir, Rulo? No. Bueno, pasamos al siguiente tema, ¿te parece? Dale. Bueno, el siguiente tema es el corte que viene manteniendo la comunidad Qom de Los Tobas en la avenida 9 de Julio, Mano Sur. Avenida de Mayo, está entre Avenida de Mayo, 9 de Julio y la calle Lima, que es donde acampa la gente del pueblo Qom. Están pidiendo la restitución de tierras y el esclarecimiento de los crímenes cometidos en Formosa. Estos dos nativos, que son argentinos por sobre todas las cosas, y están reclamando por algo que es justo y le pertenece, y es muy loable su reclamo, así que acompaño el reclamo del pueblo Qom y estoy totalmente de acuerdo con lo que piden. Bueno, la otra noticia que tratábamos es que está garantizado el abastecimiento de gas. Lo dijo Julio De Vido, que para este invierno que se va a venir con todo, como la radio, no vamos a sufrir ningún desabastecimiento de ningún tipo de un recurso tan importante y tan usado como es el gas, ¿no? Que lo usan millones de personas. Una buena medida. Otras tantas que no la pueden usar por diversos tejes y manejes, otra vez, de multinacionales que vienen a meternos la mano en el bolsillo, como son Metrogas. Y bueno, está claro que el abastecimiento de gas no va a ser problema este año para todos los argentinos que consumimos gas en el invierno, ¿no? Y que tanto, tan feo nos golpea el invierno a veces, más a las clases que menos tienen. Bueno, este ha sido un panorama general de noticias de lo que viene pasando en las últimas horas de ayer y en las primeras horas de hoy. Hemos compartido con ustedes, vamos a estar debatiendo más a fondo noticias que vayan saliendo, que la producción de Tarde Piaste vaya tirando en el transcurso del programa. Mientras tanto, siendo las 15 y 50 minutos de este jueves 28 de abril, vamos a ir un pequeño corte. ¿Con qué tema, señor Rulo? El hormiguero de calle 13. El hormiguero de calle 13, un temazo. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles y silenciosas, y simultáneas las hormigas subterráneas. Me salió un versito. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas.

Quinielas, primera de la mañana. A la cabeza de la Nacional, 5761, 5761. 5761, primer premio de la Quiniela Nacional. Clave de letras, J, Q, Y, se repite la Y. A la cabeza de la bonaerense, 1421, 1421. 1421, primer premio de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires. Vamos recorriendo el país, a Santa Fe, 4295. 4295. Entre Ríos, 8888. 8888. Corrientes, 3840. 3840. Chaco a la cabeza, 4529. 4529. En Formosa se repite el ambo, 8488. 8488. Tucumán, 1828. 1828. Catamarca, 1982. 1982. Jujuy, 3445. 3445. Neuquén, 8618. 8618. Chubut, 6933. 6933. Santiago del Estero, en el matutino, para el 4455. 4455. La creciente participación del salario en el PBI es política de Estado. El viceministro de Economía y flamante director de la ANSES en el Banco Macro, Roberto Feletti, se refirió al anuncio de la presidenta de la Nación sobre la participación salarial del 48% en los ingresos del país. Así se lo decía a Telam. Fue uno de los objetivos de política económica que fue delineado por la presidenta, llevado por el ministro Boudou, de mantener una elevada participación del consumo interno, de la demanda interna y por ende del salario en el devenir económico. Entonces, cuando uno tiene una política económica que es expansiva en lo fiscal, que es expansiva en lo monetario, que protege la industria argentina y el mercado interno, bueno, se traduce en estas cosas: buen nivel de empleo, sindicatos con capacidad de negociación y participación fuerte de los trabajadores en el producto. O sea que es muy bueno para la Argentina que eso ocurra. Nacional B arranca la fecha número 31. Esta noche a las 21 juegan en Caballito, Ferro frente a Deportivo Merlo. Servicio Telam para la radio. ¿Quieres aprender? Música, música, teatro, teatro, murga, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Santa Isla. Centro Cultural de la Juventud. Volviendo a Tarde Peaste este jueves 28 de abril de 2011. Rulo, me siento totalmente indignado. ¿Por qué, Fede? ¿Indignado por qué? Me siento indignado por comentarios de un cierto tipo de gente que la verdad me molesta. A esa gente que le molesta... A la gente que le molesta la juventud, a mí me molesta. Ustedes se preguntarán de quién estoy hablando. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando del señor Savini. ¿Señor Savini qué es? Para el que no lo conoce, el señor Savini es un periodista que tenemos aquí en Berazategui. Un periodista, un pseudo periodista diría yo, funcional a gobiernos de turno, que se encarga de defenestrar la militancia de los jóvenes. Escuchando, y también escuchando comentarios de gente que me ha dicho... La tiene, por ejemplo, con los hermanos Berrospe. Ajá, sí, me comentaron. Yo lo he escuchado, ha llegado a mis oídos. Yo lo que le diría al señor Savini es que se calle un poquito la boquita. o que se... Porque tiene un muertito bastante importante abajo de, abajo de la alfombra. O para hablar tiene que conocer, ¿no? Del sí, tema. Para hablar hay que conocer, Sabini, mucha gente conoce lo que vos hiciste. Entonces hay que aprender a callarse un poco la boquita y respetar la militancia de los jóvenes que por suerte ha resurgido. Y aunque a mucha gente como vos le moleste que los jóvenes sean participativos e integren una sociedad y un proyecto nacional y popular, hay que hablar objetivamente. Sos un periodista y estás comunicando. Aprende a callarte la boca, porque si no sabes del tema, no tenés por qué hablar. Y si tanto te molesta la militancia de los jóvenes, andate a vivir a un lado, a un país donde los jóvenes no tengan participación y donde se implementen esas viejas políticas que a vos tanto te gustan. Que te gustan tanto y mucha gente sabe que te gustan esas viejas políticas. Entonces hay que aprender a callarse la boca, Sabini. Shh, shh, calladito, porque vos no sabés lo que hablas. Entonces si uno no sabe lo que habla, no puede opinar. Porque vos estás formando opinión, sos un formador de opinión. Hay mucha gente que te escucha y toma el ejemplo. Entonces, te digo de vuelta, shh, callate, no opines. Porque si no sabes, no hay que opinar. Estoy harto de escucharte criticar a la militancia juvenil. Basta. ¿Qué tenés contra los jóvenes? Ojalá algún día me invites a tu programa y me digas cara a cara qué tenés contra los jóvenes. ¿Tan equivocado estoy? No, yo creo que no, Fede. Creo que está desfenestrando ahí la política que está saliendo de la juventud, digamos que la juventud está apoyando este nuevo proyecto sí. popular o gran parte de la juventud, sí, digamos. Habría que decirle a Sabini si... Si sale a la calle y ve, sí. ¿no? Y los pibes están movilizando y están preocupándose por un país mejor. Por ahí su amigo Dualde no... A su amigo Dualde no le gusta, ¿no? Y no sé. Habría que preguntarle, ¿no? Habría que preguntarle. Le gusta la participación al definido anti-K y anti-gobierno popular es el señor Sabini. Hay que preguntarle cómo piensa. Seguramente le debe molestar la militancia de los jóvenes en la política, la integración. Quiere que resurjan los gerontes de la política que tan mal nos han hecho al país. Y también le han hecho a él. Sabini, también te han hecho a vos. Esos gerontes de la política que te beneficiaron. Entonces, callate la boquita. No hables de la militancia juvenil porque vos no sabés de lo que estás hablando. Y si te molesta, te vas. Es así de simple. Porque estamos, gracias a Dios, en una etapa de la democracia que nunca más se va a poder romper, donde la participación de los jóvenes es fundamental. Eso metételo en la cabecita. Es fundamental para que el país salga adelante. Porque sin jóvenes, un país sin jóvenes es un país que no tiene futuro. Aunque tanto mal te pese. Entonces, simplemente, como soy un joven, y como veo los logros que llevan adelante los jóvenes, sean militantes afines al gobierno, no afines al gobierno, en fin, son personas preocupadas por una realidad y por una sociedad. Entonces no entiendo cómo te puede molestar eso. Como vos decías, los jóvenes son los que dan las discusiones, ¿no? Y los que están siempre poniéndole el pecho a todas las marchas, más que nada, van un montón de jóvenes, aparte que va gente grande, también la mayoría son jóvenes que fuimos a marchas y estamos apoyando y estamos discutiendo por un país mejor. Así que para concluir esto y no dedicarle tanto tiempo a este personaje que vive desfenestrando a los jóvenes de Berazategui y a la juventud argentina en general por su compromiso, por sus ganas de participar, vamos a regalarle una escoba y una palita para también juntar un poco la mugre que él tiene abajo de la alfombra. Y bueno, nada más que eso. Pasamos. Que la chupe. Que la sigan chupando. Ay, qué grande el Diego, Dios mío. Bueno, vamos a pasar a... Hablando un poco del tema político, me han aquí acercado un panfleto muy gentilmente con la cara del señor Pino Solanas. Fernando Pino Solanas, el tan discutido. Vamos a pasar a leerlo, si a vos te parece bien, Rulo. Se ha quemado, no sé qué le ha pasado, Rulo. Bueno, el panfleto dice así: la alternativa es Pino Solanas. Otra vez los K, la UCR, Macri. Ya se largó el año electoral. Internas, candidatos y campañas ya son parte del debate cotidiano. Que Cristina, que Scioli, que Sanz, Alfonsín, que Macri o Michetti. los mismos de siempre, los mismos que ya nos gobernaron y nos gobiernan. Y así nos va. ¿No te parece que es hora de cambiar? Terminar de verdad con la vieja política. En campaña, todos hablan contra la vieja política. Cristina es campeona del doble discurso progresista. Pero con ella sigue habiendo entrega, inflación, corrupción y desigualdad social. Con tal de ser reelecta, va con lo peor del viejo PJ, los gobernadores e intendentes corruptos, los Moyano y la vieja burocracia sindical. Y además usa los métodos de la vieja política, clientelismo, colectoras y punteros. Por eso en Catamarca, con la nueva gobernadora, vuelve la vieja dinastía Sadi. Tampoco son alternativa a la UCR, Carrión y la derecha de Macri. Unos repiten viejos gestos o prometen que pueden gobernar. Otra sigue con sus profecías y el otro habla de gestión. Bueno, ahí está bien. Pero ya los conocés. Aparte de palabras, no ofrecen nada nuevo. Para terminar de verdad con el viejo bipartidismo, la salida es otra. Vení con Pino y el movimiento Proyecto Sur. Pino Solana tiene una tradición de lucha y coherencia. Y también tiene propuestas concretas para sacar el país del pozo. Estas propuestas del movimiento Proyecto Sur, del cual es parte nuestro partido, que hace referencia al MST, se sintetizan en 5 grandes causas nacionales: el nuevo modelo productivo en favor de las mayorías y no de las multinacionales, recuperar los trenes y demás servicios públicos, defender los recursos naturales, una ética de solidaridad y no del negociado privado, y democratizar la democracia con participación popular. El cambio que proponemos es de fondo y por lo tanto no es fácil. Pero Andagalá demuestra que es posible. Lo que hace falta, además de luchar, es sumar voluntades políticas. Voluntades de trabajadores, jóvenes, mujeres, jubilados, clase media. Clase media. ¿A clase media solo dijo? Clase media. Ah, qué buena onda. ¿Podemos contar con vos? Que sos de clase media y no sos pobre y molestás. Si es así, te invitamos a trabajar juntos. Bueno, este es el panfleto que tira MST y Movimiento Proyecto Sur. Aquí también hace referencia en Andagalá, que dice que ganamos la intendencia. El domingo 13 se votó en Catamarca, perdió el radical Brizuela de Moral y el voto castigo favoreció a la candidata K. Pero la sorpresa fue que Andagalá, ciudad de lucha contra la mega minería contaminante, pese a las presiones de las corporaciones mineras y de los viejos partidos, allí ganó nuestra lista 38 del MST Proyecto Sur. Esa victoria confirma que hay una alternativa realmente distinta para decirle no al saqueo y sí a la defensa del agua y el medio ambiente, el movimiento Proyecto Sur. Bueno, esto tiene varios puntos que son para debatir. Primero, el señor Pino Solanas, un señor que supo hacerle entrevistas al general del pueblo, a Juan Domingo Perón, se ha dado vuelta como una tortilla con tal de beneficiarse políticamente y agrandar su ego. Siempre tirando paladas de tierra contra este gobierno y contra las medidas que toma este gobierno para con los más humildes. Pino Solanas lo ha dicho en declaraciones, no estoy hablando por hablar. Ha dado su preferencia por la clase media y la clase social más alta, diciendo que las clases obreras, las clases trabajadoras, las clases más humildes no tienen una marcada buena intención de voto. ¿Qué te pasó, Pino? Pino, ¿qué te pasó? Te volviste gorila. Sí. Esa sería la palabra justa. No, porque antes era de izquierda y era un luchador del pueblo, digamos. Pero últimamente... El tema con Pino Solanas es como que no tiene en qué agarrarse o qué discutir. Él se agarra, por ejemplo, en el tema de los recursos naturales, que son de suma importancia, ¿no? Nadie le resta importancia a lo que son los recursos naturales, pero... También Pino se tendría que fijar un poco lo que viene sucediendo. Es muy difícil cambiar una Argentina castigada de 33 años desde la dictadura militar, pasando por el menemismo, pasando por De la Rúa, pasando por Duhalde, por los 5 presidentes que tuvimos en una semana, y por una serie de... Alfonsín, me olvidaba, y por una serie de acontecimientos tan tristes que hemos vivido nosotros los argentinos, donde han hecho pedazos nuestra patria, donde se han enriquecido a costillas del pueblo, a costillas de los más humildes, sin importarle las necesidades básicas que tiene cada ciudadano de nuestra Argentina querida. Entonces, ese giro de 360 grados en favor de los más humildes, de los que menos tienen, de los siempre menos beneficiados por el Estado, que se está dando en estos 7 años de gestión del señor Néstor Kirchner hasta la señora Cristina Fernández de Kirchner, no hay mucho que criticar. Entonces, vamos siempre al mismo tema. Tratemos de no ser constructivos, sino destructivos. Esta es la propuesta, una de las tantas propuestas de la oposición, como la que tiene el señor Pino Solanas, Fernando Pino Solanas, que no se preocupa más que por otra cosa, que si la presidenta se compra carteras Louis Vuitton, si la presidenta se viste con ropa Versace, si la presidenta tiene una mansión, si la presidenta es millonaria, cosas que son pasan a segundo plano. Hacia la presidenta, digamos. Claro, porque todos sabemos, es de público conocimiento, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es una persona pudiente y tiene un poder adquisitivo muchísimo mayor al que tenemos. Eso no lo niega nadie, digamos. Exactamente, eso no lo está negando nadie. Es una persona que se instruyó, es abogada, su marido también fue abogado. O sea, tienen plata. Claro, güey. Pino Solanas también tiene plata, ¿no? Tiene la plata que tiene Cristina, pero también tiene plata. Pero el tema pero acá... vayamos a las políticas, ¿no? Que está haciendo Cristina hacia a los más necesitados, a los que no tienen esa plata. Claro, tenemos políticas inclusivas como lo son, por ejemplo, la más importante de estos últimos tiempos, creo yo, como son la asignación universal por hijo. Una medida sumamente importante que integra a todos aquellos chicos que no tienen la oportunidad de estudiar, los obliga a ir a la escuela. Con esa plata muchas madres compran leche, compran pan, compran útiles para el colegio, aunque mucha gente diga que esa plata la usan para celulares, que tampoco a mí no me parece mal. Todos tenemos igualdad de oportunidades y si el Estado les provee esa posibilidad de igualdad, me parece perfecto. También está el tema del consumismo, que hace que nuestros jóvenes, y me incluyo porque yo también alguna vez he deseado algo que me ha mostrado una propaganda, y eso es propio del consumismo y del pensamiento consumista que nos han metido en la cabeza durante 10 años. Sí, por eso yo discuto mucho con la gente de clase media, más que nada, que se cree porque cobras un plan o algo así, sos un vago, no haces nada. Y... claro, lo que pasa es que la gente... ellos dicen que se rompen el culo laburando y no tienen los mismos derechos, qué sé yo, ¿viste? La gente siempre apunta al más humilde, ¿no? El más vulnerable siempre es el más humilde. O sea, para atacar, ataquemos a los humildes, que es alguien, claro, que no nos va a responder. No se va a defender. Porque aquí no se apunta a las grandes multinacionales, por ejemplo. No se apunta a los ladrones de guantes blancos. A los ladrones de guantes blancos. A los jefes que tergiversan la información para que verse beneficiado en la AFIP, por ejemplo, donde pagan parte de sueldos en negro, donde son cómplices de la explotación de trabajadores diariamente, gente misma que vive criticando los planes sociales, esa es la gente que critica, la gente que tiene el culo sucio. Es así. Apoyado de los grandes multimedios, ¿no? Exactamente. A veces es fácil decir, uy, pobre gente, mirá cómo vive, pero cuando esa gente asciende... y cuando esa gente tiene la posibilidad de tener un nivel de vida más elevado del que viene llevando, todos ahí se sienten afectados. Ahí tenemos envidia. ¿Por qué este negro tiene claro que tener lo mismo que yo, que me rompí el culo laburando? Pues yo creo que la gente de clase media se tiene que concientizar y darle una mano también a esa gente que pueda resurgir, ¿no? De esta sociedad, que están allá abajo. Hay que pensar un poco también en los demás. Lo que pasa es que es fácil también a veces mirar al más humilde por televisión, ver programas morbosos, como son, por ejemplo, los programas que pasan en América 2, donde pasan a niños jalando poxirrán, o te muestran supuestamente desde adentro cómo vive la gente humilde. Es fácil decir pobre gente, pero cuando esa gente avanza gracias a algún tipo de política, alguna medida llevada a cabo por un gobierno que quiere incluir a las masas a su proyecto popular, esa gente salta enseguida. Si no estoy equivocado. No, sí, a mí también me parece lo mismo. Por eso yo con esa gente, con la gente de clase media, con la gente que me rodeo más que nada, no sé, tiene envidia, qué sé yo, no sé qué tiene, por sí, eso me pongo a discutir. Es una puja siempre constante de quién tiene más, ¿no? Se ve mismo hasta por ahí en los boliches, ¿no? Que se discrimina también a la gente más humilde, a la gente más pudiente. Siempre nos muestran en los canales que en los boliches de la gente con menos recursos siempre hay algún herido de bala, algún herido de arma blanca, o se arma algún tipo de trifulca donde te muestran en las villas la gente que roba y no te muestran la gente que de verdad va a laburar. Y no se muestran festivales, por ejemplo, de música electrónica, donde va gente de un alto nivel adquisitivo, que se droga sin límites, donde consume drogas sintéticas, destructivas totalmente para la salud, donde se arman líos también, donde hay punteros que venden droga a los jóvenes. Eso no se muestra, porque eso está avalado por una clase media que divulga eso y defenestra siempre al que menos tiene. Entonces hay que mirar siempre todo el panorama, me parece a mí. No hay que dejar de mirar lo que pasa al nuestro alrededor también, ¿no? Dejar de apuntar a la gente más vulnerable, a la gente que menos tiene, para hacerla un discurso, ¿no? Porque es feo que te ofendan de una forma de decir vos cobrás un plan o vos sos un vago, porque esa gente por ahí no tuvo la misma posibilidad que tuvo el otro de tener un trabajo digno, el beneficio a introducirse en un sistema educativo bueno. Gente sin posibilidades, gente a la deriva, que ha dejado gobiernos que nos han devastado totalmente a nosotros, a los trabajadores, a la clase trabajadora, porque yo me considero hijo de una clase trabajadora, soy un trabajador, como te considerarás vos también. Mucha gente que está muy confundida y tiene un concepto de la gente más humilde totalmente erróneo. Y es muy triste a veces escuchar de boca de allegados como... Sí, de gente que uno quiere, ¿no? Escuchar todas esas cosas. Cómo diferencian y cómo les da aversión hablar de la gente más humilde, ¿no? Da mucha tristeza y mucha lástima. Bueno, son las 4:20 de la tarde de este jueves 28 de abril de 2011. Vamos a ir a un pequeño corte y culminamos después del corte nuestro programa que hemos denominado Tarde Piaste. ¿Qué tema nos vas a poner, Rulo? Clásica y moderna de las pastillas. Con clásica y moderna nos vamos al corte y nos encontramos en el próximo bloque. No tanto como su pasado, pero aún así la noche estaba oscura. Reinaba en el ambiente la locura y la suerte no estaba de mi lado. Me decidí por fin a esperarte a la salida del Luna Park. Si no entré al camarín, voy a seguirte en un taxi hasta que entres en un bar. Después de un largo paseo por toda la capital, decidiste entrar en clásica y moderna. El taxi me costó 10 pesos, de eso no me olvido más. Y el trago más barato costaba una pierna. Pero yo estaba contento porque pude entrar. Y apenas lo hice, me senté en mi silla. Se acercó el mozo, me dijo, señor, ¿qué va a tomar? Le dije, gracias, muy amable, agua de la canilla. Esa noche mi objetivo era cumplir dos de mis sueños más deseados. Pedirte un cigarrillo aunque tuyo no fuera. Pero no tenía, así quedé muy mal parado. Sin conformarme con el cuarto fracaso, fui al segundo sueño que buscaba. Pensé palabra por palabra en cada paso. tartamudear era lo único que faltaba. Te dije felicitaciones por el recital y quiero pedirte algo con el corazón. Que me regales una frase si no te parece mal, porque con ella quiero hacer una canción. Me dijiste que pensás que hago frases por el camino y te fuiste con mi frase en tu boca. Cumpliendo así mi quinto fracaso consecutivo, me pedí un vaso más, pero esta vez de vodka. Ah, ah. Mucha metáfora no le encontré a la frase, pero igual me sirvió para hacer el tema. Tiene un estilo a blues tan triste que da pena, y guste o no lo canto porque está tu frase. En cuanto a aquella noche terminé en mi casa, abrazado a una linda caderona, el vodka fue un regalo de la casa, y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeé en Buenos Aires. No bombardeé en Buenos Aires. No nos podemos defender. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5. Radio con Todo. Volviendo a este último bloque de Tarde Piaste, estamos escuchando de fondo un temazo. Nuestro amo juega al esclavo del Indio Solari, que va a estar tocando próximamente el 28 de mayo en Junín. Bueno, gente, también los quería invitar. Este sábado a las 10 de la mañana comienza el taller de redacción en Radio con Todo, que es en calle 10, entre 147 y 148, número 4798. Comienza a las 10 de la mañana. Y la clase la va a dar una periodista como las hay pocas. Una gran periodista, escribe increíblemente bien. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de la señora Gabriela Juvenal. Una periodista, como dije anteriormente, como no las hay en todos lados. Así que Gabriela nos va a estar engalanando con su presencia. Va a estar aquí dando la clase. Se ha acercado muy gentilmente a nosotros, así que va a estar dando la clase para todos aquellos que quieran venir. La concurrencia de gente va a ser bastante masiva, así que esperemos que vos, que estás de ese lado escuchándome, te sumes el sábado a las 10 de la mañana en Radio con Todo, calle 10, número 4798, entre 147 y 148. Aquí te vamos a estar esperando. Vale resaltar que el curso es totalmente gratuito. no tenés que pagar nada, solamente tenés que traer las ganas de aprender. Y no hay condiciones de edades tampoco, ¿no? No hay límite de edad, no hay límite de edad, así que podés venir a aprender aquí y te esperamos. Rulo seguramente vendrá. Obvio. Yo también voy a venir a aprender porque Gabriela es una persona que realmente sabe y mucho. Y vamos a aprender mucho de... Destila conocimientos. O sea, es una hemorragia de saber, Gabriela. Así que, bueno, los vamos a estar esperando este sábado a las 10 de la mañana en Radio Con Todo para el taller de redacción. Espero que vos te sumes, así que te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y con ganas de charlar con vos y que te integres también a esta gran familia que es Radio Con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa donde tu propuesta siempre va a ser escuchada. Que eso es muy importante y no en todos lados lo hace, ¿no, Rulo? Mientras le diga la verdad. Exactamente. Bueno, vamos a estar manteniendo también en contacto a ver qué viene pasando en las últimas horas con el tema de la subestación, un tema que nos preocupa a todos. Así que mañana te traeremos más noticias de lo que viene pasando. No me queda más nada por decir. Me despido de usted, señor Rulo Castillo. Que tenga un muy buen jueves. Muy buen jueves para vos. Bueno, esto ha sido Tarde Piaste con el señor Rulo Castillo, con la ausencia, lamentablemente, de la señorita Amalia Verón. Y quien las habla yo, Federico. Esto ha sido Tarde Piaste. Nos encontramos hasta mañana. Chau. Siga el baile con ardiente frenesí, la comparsa de los tres, al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamboril. Sigue el baile, sigue el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los negros, al compás del tamboril.